Buen día ahora mismo a Malvina Shiel. Malvina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contamos, Malvina es referí, árbitro. ¿Qué palabra te gusta más? Árbitro. Árbitro, y no se dice árbitra. Justo el otro día salió una nota al respecto, a ver si se dice la árbitra o el árbitro. Creo que coincidieron en decir la árbitro. Me parece que queda mejor. Bien, bueno, sí, son, viste que le decimos queda mejor, pero después el tiempo va cambiando las cosas, ¿no? Y Sí, no estábamos ni seguramente. acostumbrados. Yo me acuerdo hace 10 años decir ministra, por ejemplo, era una barbaridad Claro. por decir un cargo cualquiera. Y hoy está naturalizado como corresponde, además. Bueno, vos sos parte de quienes firmaron contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, cuatro árbitros de La Pampa, en un acto que se hizo durante esta semana. Y queríamos resaltar especialmente tu caso porque imaginamos, pero vos lo contarás mejor, ser mujer en un mundo como el del fútbol y encima el del referato, donde uno calcula que el machismo está bastante impuesto, no es cosa de todos los días. Contanos primero de qué se trata este contrato y cómo llegaste ahí. Bueno, primeramente, como dijiste, somos cuatro en la provincia de La Pampa, tres que renuevan el contrato de pasantías, el caso de Rubiano, Morón y Villalba. Ellos ya firmaron el año pasado, este año lo que hicieron fue renovar, y yo que me incorporo firmando por primera vez el contrato de pasantías. El contrato consiste, bueno, como lo rige la ley de pasantías, por un año, por 12 meses, y nos habilita a dirigir en lo que es Federal A. Nosotros estamos dirigiendo ahora, tanto como asistentes como árbitros, en el caso de los tres chicos que te mencioné, Federal B y C. Desde la categoría Federal A hacia arriba, B Nacional, Primera A, bueno, lo que te imagines de Federal A hacia arriba, hay que ser contratado de AFA o en este caso este nuevo sistema que han incorporado a partir del año pasado, que es el de las pasantías. Así que eso fue lo que firmamos en el día de ayer en la ciudad de Bahía Blanca. Fue sede allí, firmamos 13 personas, en el caso, bueno, algunos que se incorporaron ahora, como en mi caso, y otros que también renovaron. Llegar a firmar ese contrato implica que de alguna manera la calidad de tu trabajo es reconocida en los pasos previos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, aquí en la Liga Cultural se hace una tabla de méritos, donde el Colegio de Árbitros categoriza o cataloga, por decirte de alguna forma, un listado de árbitros y en base a la proyección nacional de esos árbitros es que el Consejo Federal realiza estas pasantías. Bien. ¿Qué expectativas tenés de acá en más? Digo, ¿es igualitaria la expectativa que puede tener un referí hombre que una árbitro, árbitra? Yo creo que sí, porque este ya es un gran paso. No soy la única mujer en el país, han incorporado un par de mujeres más. Es una cuestión que está ya instaurada, ¿no? Hay muchas mujeres árbitros nacionales, hay mujeres dirigiendo, así que yo creo que las posibilidades están igual para todos, y las expectativas son las mejores. Estamos dirigiendo actualmente Federal B, justamente este fin de semana salimos con Cristian Rubiano a Río Colorado a dirigir por Federal B. Y bueno, a partir de ahora, del 17 de septiembre, que empieza el Federal A la expectativa, a ver si nos designen y nos toca actuar, ¿no? Pero yo creo que sí, que tenemos posibilidades y somos 60 pasantes a lo largo de todo el país que firmaron, así que vamos a estar a la expectativa a ver de cuándo nos toca actuar. ¿En qué momento y por qué decidiste dedicarte al arbitraje? En realidad comencé con el arbitraje porque me gusta mucho el fútbol, es una actividad que va de la mano. Comencé en el año 2009 y bueno, comencé como un hobby y de a poco es una actividad que a uno lo apasiona y lo va atrapando y se va metiendo cada vez más y terminamos en esto. La verdad que a partir del año 2015 que debuté en Primera División, en este trayecto tan corto me han pasado muchas cosas como esta, que la verdad que no, que cuando comencé en el año 2015 no me la esperaba, pero bueno, son pequeños premios que van apareciendo a lo largo de la carrera y son premios al esfuerzo y al sacrificio que nosotros los árbitros hacemos y que la gente no conoce, ¿no? Uh-huh. También habrá sido un tema, yo por ahí me pongo insistente con la cuestión de que seas una mujer en un mundo especialmente de hombres, donde por ejemplo está prohibida la participación de mujeres en el deporte fútbol del que estamos acostumbrados a ver. Digo, ¿eso te llevó una reflexión propia o con quienes estaban cercanos? Y supongo también habrán marcado diferencias, no solo desde lo institucional, sino cotidianamente, capaz con los hinchas, con los jugadores. ¿El hecho de ser mujer marca una diferencia? ¿Lo sentís, lo notás o no? Sí, marca una diferencia positiva y negativa. Yo siempre dije que con los jugadores nunca tuve un trato distinto que al que yo veo con mis compañeros varones. Al contrario, nunca tuve un maltrato por parte de un jugador, son muy respetuosos. Y bueno, obviamente que costó en un principio ver una mujer que dirija, pero ellos son muy respetuosos y se adaptan y no manifiestan disconformidad cuando me ven entrar a un campo de juego. Después lo que es las hinchadas, bueno, los dirigentes por supuesto que sí, las hinchadas son más duras en sus insultos, en sus quejas. La hinchada no está todavía acostumbrada a que una mujer dirija, y más la parte femenina de las hinchadas. Yo noto mucha agresión verbal cuando voy a las canchas de parte del sector femenino, que irónicamente o es una contradictorio, ¿no? Pero bueno, yo creo que de a poco también se va a ir cambiando la cabeza de los dirigentes, de los responsables de las ligas y de todo el mundo del fútbol, porque las veces que les ha tocado actuar, como pasó hace poquito que debutaron como asistentes en el Nacional B, lo hicieron de la mejor forma, así que creo que se van a tener que ir adaptando y tendrán que luchar en todo caso contra los resultados. Bien. Malvina Giel, estamos hablando con ella, que es referí y ha firmado un contrato con AFA para dirigir en el torneo Federal A. Malvina, te consulto sobre la cuestión económica del arbitraje y si esto representa también un salto en ese sentido. Y de paso te pregunto a qué otras cosas te dedicás, cómo está conformada tu familia, qué haces de tu vida al margen de entrar a la cancha. Bueno, yo soy abogada, trabajo en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, soy casada. Me casé en el año 2015. Y la cuestión económica respecto al arbitraje, no sé, puntualmente, ¿a qué te referís? No, quiero decir si la recompensa económica o la retribución económica en este nivel implica que te puedas dedicar con mayor dedicación justamente a esa tarea, o si sigue siendo un ingreso no muy destacado, digamos. No, sigue siendo un ingreso. A nivel en el que estamos nosotros hoy aquí en La Pampa, nosotros no vivimos del arbitraje. Y más los que invertimos en el arbitraje. Yo prácticamente el dinero que gano dirigiendo aquí en la liga lo invierto en mi profesor particular y en distintas clases que tomo y en perfeccionarme. Que eso es lo que yo te comentaba hoy, que hay muchas cosas que nosotros hacemos y que así como se prepara un jugador con un psicólogo deportivo, con un personal trainer y demás, nosotros lo que realmente nos apasiona esto también lo hacemos. Entonces, prácticamente mis ingresos van destinados a eso hoy en día. Y lo que es federal, sí, se nota un cambio, por supuesto, en lo que es la Liga Cultural, son torneos de mayor jerarquía. Claro. Hay una diferencia también, a su vez, del federal C y B al A. Ahí sí, se nota la diferencia, pero igualmente no. En respuesta a tu pregunta, no podemos vivir del arbitraje porque imagínate que nosotros somos designados una vez cada tanto. Nosotros, por ejemplo, salimos ahora este domingo con Rubiano, como te comentaba, Río Colorado, y no sé cuándo volvemos a salir porque eso lo designa el Consejo Federal. No es que todos los fines de semana estamos cumpliendo tarea en los torneos federales. Bien. Así que no a ese nivel todavía no se puede, hoy no se puede vivir del arbitraje. Perfecto. Y contame cuál ha sido tu formación como referí y a quién de alguna manera emulás, si se puede decir así, o qué árbitro, qué referí ves como que te gustaría seguir sus pasos. Bueno, yo comencé en el año 2009. Bueno, se comienza dirigiendo como todo, ¿no? Las categorías infantiles, las categorías inferiores, uno va subiendo de categoría a medida que va tomando experiencia. Tuve un parate en el año 2010-2011 por cuestiones de facultad. La realidad es que no me daban los tiempos para dedicarme a la carrera de abogacía y para invertir tiempo justamente en esto que lleva mucho tiempo de entrenamiento y demás. Así que retomé nuevamente en el año 2012, ya en la agrupación de Jorge Duarte. Ese mismo año pude dirigir la categoría juvenil, es lo que nosotros comúnmente llamamos reserva. Y en el 2015, después de aprobar las pruebas físicas que exige la Liga Cultural, pude debutar en Primera División. A la fecha, que gracias a Dios ya llevo 35 partidos dirigidos aquí en la Liga y bueno, una decena, por decirte, de partidos en el Federal B como asistente. Muy bien. ¿Este fin de semana dirigen, entonces? Este fin de semana viajamos a Río Colorado con Cristian Rubiano y Ángel Fuentes. Rubiano es el juez principal y Fuentes y yo somos los asistentes. Es por el torneo Federal B. ¿Qué partido es? Río Colorado con... Sabía que me ibas a hacer esa pregunta y estaba pensando con quién. Pero... Con Pacífico, ¿no? Con Pacífico de Neuquén. Está bien. Bueno, Malvina, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más que crees que no ha sido dicho y merece la pena, te escuchamos ahora mismo. No, agradecerte por la nota. Yo siempre digo que estas notas sirven para que se dé a conocer nuestra profesión, que por ahí es una profesión vista como que somos los ogros, ¿no? Nosotros los que nos vestimos de negro y bueno, también pasamos nuestras cosas y nos esforzamos y tenemos nuestros sacrificios como cualquier persona del deporte. Y bueno, esto es un pasito más del arbitraje que tenemos aquí en la provincia de La Pampa, que tantas veces es criticado. Esto demuestra que se están haciendo bien las cosas, aunque se vean de manera lenta. Y bueno, ojalá que así como somos pasantes, podamos integrar el plantel definitivo de AFA. Hace mucho que en la provincia de La Pampa no hay un contratado, además en Santa Rosa. Así que bueno, apuntamos a ese camino, vamos a trabajar para eso. Y bueno, de la misma manera de siempre, en silencio y con esfuerzo. Gracias de vuelta. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Malvina Schiel, referí,